¿Sabías que la oferta de personal capacitado en la industria del cannabis medicinal es cada vez mayor? Certifícate en la normativa de cultivo, procesos de transformación y aplicaciones farmacéuticas del cannabis medicinal, escala a nivel profesional y sé el líder en la industria. Comunícate al WhatsApp 321-422-2288 y pregunta por tu descuento especial. Invita Universidad Jorge Tadeo Lozano y Pharmacology University. Siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love lies to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, your month, or even your year, but I'll be there for you. ¿Cómo van? Bienvenidos. Ya estamos, como todos los domingos, en la media mañana en Clásicos por Deporte. Espero que se estén ejercitando, ¿no? Mi nombre es Antonio Casale y los estaré acompañando hasta mediodía con buenos clásicos y con efemérides deportivas que se produjeron cuando estas canciones sonaban. Por ejemplo, esta de The Rembrandts, I'll Be There For You, sonaba en 1995. En aquel año, en Colombia, Junior fue campeón del fútbol colombiano. Se coronó en Bogotá en una final frente a Independiente Santa Fe. Ahí atajaba Farid Mondragón en ese Santa Fe. Viajemos a 1983. Cool and the Gang hacía Joanna, y en aquel año Hamburgo, en Alemania, ganaba la que hoy se conoce como la Champions League, era la Liga de Campeones de Europa. When I'm feeling low.

Paradise, canción de 2011, La U de Chile, de Jorge Sampaoli, ¿se acuerdan el que dirigió Argentina en el Mundial anterior? Ganaba la Copa Suramericana. Y bueno, ahí despegó su carrera. Y hoy en día está en el Olympique de Marsella, de Francia. Ahora vamos a 1996, el gran Jamiroquai, que cambió para siempre el funk, que decía All Right. En el 96, Alemania ganaba la Eurocopa en Inglaterra. Make love.

Clásicos por Deporte. 1984 y Alaska de Dinarama, hacía ni tú ni nadie. Cualquiera puede pensar que esta canción es más joven, porque realmente ha tenido muchas versiones de ahí para acá. En aquel año, Independiente de Avellaneda le ganaba al Liverpool la Copa Intercontinental. Sí, los equipos de Sudamérica ganaban con alguna facilidad a los equipos europeos. Independiente de Avellaneda, el rey de copas de Argentina. Vamos al 95, George Weah de Liberia. Ganaba el Balón de Oro y a terciopelados nos regalaban su bolero falaz. Bolsillos, pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava.

1986, cuando sonaba Rumors, había rumores de, bueno, de buen fútbol, de mundial de fútbol en un país como México, que acababa de vivir un año atrás un terremoto tremendo. Y en aquel año Zaragoza ganaba la Copa del Rey y fue la última vez que ganó un título importante el equipo de esa ciudad. Vamos al 99 con Santana y Rob Thomas con Smooth en la FM. En aquel año Carlos Bianchi ganaba su segundo título con Boca Juniors, título local, antes de que llegaran los mundiales, Libertadores y todo lo demás. Like 7 inches from the midday sun. Well, I hear you whispering the words and melt everyone, but you stay so cool. My Mojito, my Spanish Harlem Mona Lisa. Clásicos por Deporte. Sugar Ray hacía Fly. Colombia vencía a Venezuela y ganaba su cupo a Francia en 1998 con gol de Wilmer Cabrera en el Metropolitano. Esta semana juega la selección y la realidad es muy distinta. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Milagros existen. Estamos en la FM, en Clásicos por Deporte. Soy Casale. New Order hacía Blue Monday. En 1986, en aquel año, River Plate ganaba la Copa Libertadores de América al América de Cali. I need to say, but I'm quite sure.